Basta. Bastardos al aire. Chingada. El podcast dedicado a la preservación de tu idiotez. Qué mamada. Bastardos al aire. Este podcast no causa impotencia sexual. Hola, bienvenidos a todos, donde sea que nos estén escuchando. Como ya sabrán, Puicasa Records está presente con los diferentes podcasts que les estarán brindando a lo largo de la semana. Y hoy por supuesto toca cambiar un poco la situación. Como ya habrán escuchado nuestra presentación, estamos aquí para preservar su idiotez. Más que nada queremos hacer un bagaje a través de la opinión que tenemos estos tres locutores sentados en esta mesa el día de hoy. Quizá a veces seremos dos, quizá a veces seremos más, no lo sé. Depende del tiempo, las circunstancias y qué tanto les agrade. Entonces, permítanme presentarles. A mi lado izquierdo se encuentra el buen Arturo Cellón. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y a mi lado derecho está el papi Ricky, mamadísimo, amado señor... Eduardo Iniesta. Perra tu tía. Chuvi al callar. Al callar. Al callar. Al callar. Suficiente tengo con los profesores y mundo entero que confunden tanto como mi nombre, como mi apellido. Pero aquí están, bienvenidos a Bastardos. El aire, esto va a ser algo muy chingón, muy entretenido y lleno de pendejadas. Así es, y entonces vamos, antes de empezar, déjenme les presumo un poco de qué vamos a hacer el día de hoy. Decidimos inaugurar este espacio con tres programas especiales basados en el lema de los 80s, sexo, drogas, rock and roll. ¿Por qué? Porque la neta quisimos hacer algo que nos gusta, que queremos que les guste. Entonces ya más o menos ubicarán que sí somos millennials, pero tenemos alma de chavorrucos por alguna extraña razón. O quizá ya somos chavorrucos y queremos fingir que somos millennials. No lo sé, la verdad es que también me vale madres. Pero se me olvidó presentarme a mí. Seguramente ya me habrán escuchado. Yo soy Alejandra Pájaro, también conocida como Pichón. Y también estoy con ustedes en Buenos Días Barrio Alto. Les reitero, estamos en Puicasa Records, nos pueden buscar en Facebook y en YouTube, Spotify y iVoox. Así, Puicasa Records, y ahí encontrarán los diferentes podcasts que estaremos subiendo a lo largo de la semana. Pero hoy, como ya les mencionaba, queremos hablar de sexo. ¿Por qué de sexo? Pues porque vende. Porque ha hecho de la humanidad un cúmulo de ideas, de tabús, de llenar, ¿cómo decirlo? Ha hecho de la humanidad loca, en pocas palabras. Y un día a día, esto es, vaya, si no hubiera sexualidad, no hubiera vida, parte de la humanidad. Y, obviamente, igual de la cultura, tocamos varios temas, estos van a ser conforme al programa, los van a ir viendo, y sí, vamos a tocar varios temas, en esto igual va a presentarse el arte, el porno y varias cosas. Así es, entonces no solo estaremos hablando de tus pujidos que nos cacharon, no solo estaremos haciendo que la perversidad esté a flote, que no tiene nada de malo, la verdad es que la perversidad también fomenta pues en el acto sexual un poco más de excitación en algunas circunstancias y erotismos, pero queremos iniciar desde abajo, desde el más fondo de los fondos. Así es, queremos iniciar desde la historia. ¿Cómo es que el sexo está involucrado en la historia? ¿Alguno de los dos podría comentarnos algo? Bueno, nada más podemos decir que a lo largo de la humanidad el sexo se ha vuelto tanto el mayor de los placeres en la misma humanidad, pero también se ha vuelto un tanto nocivo. Sí, claro, y esto es parte de nuestro pasado, presente y va a ser parte del futuro. Claro. Sí, o sea, tenemos que recordarle a la gente que nos escucha que si no tenemos sexo con, en este caso, para fomentar la reproducción humana, pues solo tendríamos sexo hombres y mujeres, ¿no? No queremos dejar de fuera a nuestros amigos LGBT. De la comunidad LGTB, perdón si no estamos diciendo bien las siglas, de verdad amigos ya son un chingo y que nos da un chingo de alegría que encuentren su identidad. Está muy cool eso, que haya más vertientes, que haya más orientaciones, como quieras definirlo, pero está muy cool eso. Sí, está muy chingón, la verdad es que como decíamos hace unos días, ¿no? No te define a quién te cojas, te define a quién quieres, a cómo piensas, tu manera de respetar la vida y bueno, en fin, ya sabrán. Esto solamente es para aclararles allá en casa que, pues la neta, queremos simplemente fomentar un poco más a toda la gente, abrir este pensamiento. Este panorama. Exacto, a romper un poco el paradigma. Y bueno, pero regresemos al tema, ¿no? ¿Algún indicio del origen del sexo? Bueno, yo más que nada quisiera llevar el tema de Cleopatra, que ha sido la, ¿cómo decirlo?, el mayor icono. Icono de la cultura egipcia. Uh-huh. Y con ella ha llevado también mitos, como el hecho de que se bañaban con leche. No sabemos cuál leche. Pero, ¿leche? Pero también se rumora que llegó a hacerle felación a inmensidad de hombres. Con tal de salvar a su pueblo. Pero ay, qué sabroso. Sí, había un fin común, ¿no? El pueblo. Exactamente. Y bueno, hablando en la parte no tan cultural, pero sí de nuestro pasado, que esto fue y ha sido visto desde un punto, digámoslo, como pecado, que no nos han mostrado así, digamos, las iglesias y las demás partes de religiones. Esto es un pecado, ¿no? Se inició, inicialmente fue un pecado, ¿no? Estamos de acuerdo que esto en las vertientes iniciales, religiosas, bíblicas, digámoslo así, esto fue a partir de un pecado, Sí. A partir de que cómo se nos muestra en la Biblia de que el sexo en esta parte pues es una manzana, ¿no? En pocas palabras ese es el pecado. Ajá. Pero igual no nos vamos a involucrar tanto en el tema. Es un tema muy largo, tenemos que ir viendo punto tras punto, pero sí. Esta parte cultural no solamente nos indica tan solo la Biblia y no nos indica tan solo eso, son varias culturas que como el Kama Sutra, ¿no? Es algo muy importante en la parte sexual, ritos, rituales y como no, sin duda también algo muy importante de esto son los tabúes. Claro, y si volvemos, o sea, esto es importante mencionarlo, ¿no? Porque al final del día estamos teniendo en cuenta que, esperen, se está incendiando la cabina. Es que se puso ardiente esto. Se puso cachondo. Ay, con razón ya medio quemadito. ¿Qué? Estaba ardiendo los ojos. No, bueno, esto se está poniendo muy candente. Así es que vamos empezando, ¿eh? Así es que bueno. ¡Agárrense los pelos! Bueno, sí, mencionábamos que el sexo en la religión nos lo han marcado como un pecado, ¿no? La verdad no sabemos si en todas las religiones, porque tampoco somos expertos en el tema. En el cristianismo te lo he involucrado desde los 10 mandamientos. Así es. Te apuesto que no fornicarás. Exacto. Incluso uno de los 7 pecados capitales que es a lujuria está claramente llevado a eso. Y no desearás a la mujer de tu prójimo. Ay. En México no pasa eso. No, para nada. Un swinger solo, que te... Solo Monterrey. Ah, no, esa es tu prima, ¿no? Esa es tu prima. Pero a un swinger no le gusta ese comentario. No, disculpen. Como comunidad swinger, los apoyamos. Disfruten su sexualidad, no importa cuál sea. Pero retomando el tema de la historia, también hay que recordar que en la antigua Grecia, la homosexualidad era una práctica normal en cuestión del conocimiento, ¿no? Se cree, no sé si es un mito, pero se cree que muchos filósofos y muchos maestros de la antigua Grecia tenían sexo con sus alumnos. Entonces, esto es una práctica homosexual que pues, se difundió para compartir el conocimiento. Exactamente, como lo dices. Y algo muy importante que cabe recalcar en este aspecto de lo que dices es que ellos hacían un ritual muy, muy, muy... raro para nosotros ahora en esta actualidad, que era exactamente, se transmitían conocimientos, pero que los reyes, bueno, los que dirigían esta parte, uh-huh, hacían una orgía, como así decirlo, ajá, ¿no? En el cual se metían todos contra todos, pero sí. Pero en serio, todos. Ajá, claramente. Era una campal. Sí, era una campal horrenda. Pero bueno, esa era la parte de transmitir el conocimiento sexualmente. Uh-huh. Es uno de los vaya... en esta cuestión, pues, lo que hacían ellos, ¿no? El ritual para tener conocimiento, ya que eran unos prodigios en ese entonces del conocimiento. Lo que se hacía para sacar un 10, ¿no? Entonces. Ay, profesor, no me escuchen. Desde entonces, desde tiempos inmemorables. Sí, exacto. Cada vez que se equivocaban era ¡Chúpamela! Exacto. Si me contestas más, me la vas a tener que chupar. Ahora ya ven por qué no reprobé álgebra. Te decía, mencióname 10 filósofos y te suelto. Amárrame. Amárrame. Pero, Bueno, también mencionamos el hecho de que el sexo únicamente, como no estoy seguro si en todas las religiones, únicamente se conserva por el hecho de la reproducción y se llevó al límite, como decirlo, se generaron infinidad de tabús, de fantasías, lo que quieras, como quieras definirlo, pero básicamente era eso, se menciona únicamente con su misión reproductiva. Uh-huh. Lo que conllevó. Así es, y digámoslo, en la parte educativa nos dejan muy en claro que la sexualidad no es un acto, la sexualidad es la que te rige, ¿no? Como hombre o mujer. Ah, claro, ya que te define así si tú eres hombre o tú eres mujer, biológicamente. Biológicamente. Hablando así, a partir de la biología. Sí, ahora bien, pues, que se está viendo esta parte de pues que cada quien disfruta el sexo con quien quiere, como uh-huh. quiere y donde quiere, pues, esto es algo muy, muy importante, ya que de los rituales que se está hablando a los tabúes sexuales, ¿no? ¿Ustedes qué opinan en esta parte? Pues mira, la verdad es que el tabú sexual siempre ha sido, yo creo que una práctica, bueno, más que una práctica, siempre se ha tenido esta idea de satanizar muchas prácticas sexuales, ¿no? Por ejemplo, aunque es real, la asfixia erótica, que ahorita está de moda con estos memes de vamos a ahorcar viejas. Viernes de ahorcar. Viernes de ahorcar viejas, ¿no? Ajá. Pues que sí es gracioso, pero si nos vamos a la historia, muchas personas murieron por asfixia erótica, ¿no? Tan solo mencionar Michael Hutchinson y David Carradine, se les pasó la mano. O sea, le metieron un hoyito más al cinturón. Exacto. Por el amor de Dios. Digo, quizá murieron en el orgasmo, como algunos marsupiales lo hacen, que solo chiquita. Solo nacen para coger y ya que cogen mueren. Ah, sí. Ay, de la gallina que murió cuando cogió piso y se mono. Pero yo creo que, o sea, hablando de tabú sexual, otra de las prácticas, además de la asfixia, bueno, lo que es la asfixia, uh-huh. el bondage, la sumisión. Sí. Que ha conllevado. Que justo también entra la, ¿cómo se llama? Dominatrix. Fetiche. Dominatrix, así. Ajá, como que dominatrix y bondage van un poquillo de la mano. Aunque yo siento que siento que el bondage, y siento porque lo he practicado, amigos, entonces siento que el bondage no es tan agresivo como una dominatrix, güey. Que la dominatrix sí tiene que hacer muy sumiso a una persona, ¿no? Totalmente. Y eso es excitante para algunos, claro, ajá. Existe la fantasía de... Sí, pero entonces vamos a caer en esta idea de pecado como tabú. O sea, así un tabú es un pecado, ¿no? Sí, claro, digo, definitivamente creo que a cuántos, ¿no?, de nosotros nos dijeron que el sexo era malo de pequeños, ¿no? Claro. Y eso te llevaba a explorar más, ¿no? Claro. Y entonces yo creo que, en mi caso, haciendo referencia, para mí en ningún momento fue algo inesperado, ¿no? Algo a mí me... En lo particular me hablaron mucho de eso, pero sí, quedamos claro que, bueno, en mi postura familiar religiosa era muy, y es hasta ahora muy... Reservado el tema, ¿no? Desde que, hasta que te cases no vas a poder cochar, o sea, que te moriste a la verga por no coger. Para la gente que está en casita, no tenemos nada de en contra de los cristianos. Para nada, absoluto. Nada. Para nada, de hecho, Marvin ha sido un amigo nuestro durante años y... Siempre hemos respetado esa parte religiosa de él, pero sí nos ha sacado un poco de onda cuando nos empieza a hablar del tema, ¿no? No, sí. No porque nos venga ella a decir, no, está mal, no, en ese sentido. No, en absoluto, se respeta, simplemente nosotros, bueno, en mi caso, yo soy ateo, honestamente no... Uh-huh. No creo nada de ello, pero lo respeto. Tampoco estamos juzgando a Mar. Sí, no, bueno. Únicamente por lo mamado. Ay, papá. Por el hermoso. Vaya, para que quede claro aquí en este foro. Cristiano no lo soy por cosas familiares, ¿no? Simplemente, pues creo, estoy en algunas posiciones correctas en eso. No al 100% lo aclaro. Ahora ya investigando y haciendo énfasis en que No soy ateo, simplemente creo en algo, y cristiano al 100% no soy. Pero obviamente estoy en contra de algunas cosas, de todas las religiones, eso sí. Pero es sí, claro, o sea, tomas retomar la filosofía cristiana como eso, como filosofía, es, ¿no? Es como decir, sacar algo bueno de lo malo y vaya, básicamente, pues nada que ver a respetar a nuestro prójimo sexualmente y diferencias y en común que tenga, eso es lo que se tiene que hacer. Y así es como Marvin se ganó 1,000,000 de followers en cualquiera de sus cuentas personales. Me siento orgulloso. ¡Uy, lo tengo! Ah, sí, cierto. Ah, perdón. Perdón. Ah, sí. Se lo perdieron, chicas. Mándeselo, está bien mamado. Mándeselo por escrito. Pero volvamos a este tema que es importante, ¿no? ¿Cómo vivimos los niños de los 90s, que aquí estamos sentados los tres en la mesa, el tema del sexo? A mí me pasaba, güey, que sí estaba como muy prohibido en casa hablar de sexo, pero en las telenovelas lo veía, güey, ¿no? Era claramente poco explícito, pero existía el tema. Ajá, sí, aparecían parejas teniendo la relación. Exacto. Sí, aquí en pero la... nunca mente, o sea, hasta incluso con la mayor televisora del país, que es... Televisa, claro. Nunca se dejó de abordar, incluso fue voluntaria e involuntariamente, como quieras de verlo, pero existía el sexo, y como bien dices, en la década de los 90 no estuvimos ajenos al tema. No, claro, y aquí de morro viendo una telenovela, no le decían, tápate los ojos porque va a haber sexo, y nada de y sexo. Y no había nada de sexo. Ajá, o de, ve a la cocina y tráeme algo, ¿no? Y ya. Sí, claro. Sí, estaba bien raro. Entonces, ahí también se toca un punto que vamos a ver más adelante, que es la industria del sexo, ¿no? Cómo es que esta parte influye mucho, tanto en la vida como en los medios de comunicación, y cómo es que te lo venden. Oye, ustedes, ¿cuál era el medio que no normalmente utilizaban para ver películas? Yo en mi caso, yo utilizaba el canal 11 o el canal 34. Claro, después de las 12, vamos. De Film Song, ¿no se acuerda? Yo la primera... No, también en el canal 22 había. Sí. Oye, sí. Yo en canal 11, perdón, canal 11. Sí. No nos exhibes, por el amor de Dios. Canal 11. Pero yo en canal 11, cuando tenía 12 años, vi Las Edades de Yuyu. O sea, mi primera como cinta pornográfica, no sé, cine... Erótica. Sí, erótica, más bien, sí, como erótica. Bastante... Sí, bastante bien. ¿Explícito? Sí, es muy explícito. Fuerte en ese, para sus tiempos, que fue a principios de los 90, fue muy... Sí. Un tanto explícito. Y dejamos claro que en esa época había... mucho más represión, ¿no? Claro. Existía aún la represión. No, y olvídate, ¿no? O sea, digámoslo sexualmente, y deja de eso, pues homosexualmente, ¿no? Porque, digamos, no se le veía bien a esta parte de los homosexuales, ¿no? A nuestro, al género que tenemos ahora como compañeros. Sí, exacto. Porque ¿quién no tiene un amigo que es homosexual, que, pues vaya, No, en esa época, bueno, yo tengo en particular varios amigos homosexuales que los amo. No me veas. Ese es otro tema. Pero bueno, es amor prohibido. Eres la manzana prohibida de este Adán, güey. No, si no es que la podrida, en fin. Retomando el tema. Eres la manzana prohibida de este ingeniero, güey. Ay, caray. Bueno, que varios de mis amigos, que uno de ellos es un amigo muy cercano que fue mi profesor de inglés, que pues es más grande que yo, y sí, vaya, en esta parte pues era muy reprimida, ¿no? Uh-huh. Tanto del machismo, ¿no? Porque digámoslo, seamos sinceros, es una parte fundamental el machismo en la prohibición sexual y prácticas que no sean heterosexuales. Pero, o sea, por ejemplo, marcando el machismo, yo me acuerdo mucho, al menos en casa, perdón, papás, los estoy quemando otra vez. Yo voy a salir incendiado de mi casa. Yo me acuerdo en casa que, o sea, por ejemplo, nunca me encontré una revista porno para mujeres, ¿no? Eso. Existe, ¿no? Claro. No sé si mis hermanas son igual de perversas, yo no sé, pero... Ellas las queman a la primera que la ven. Pero sí me encontré, por ejemplo, una de las pornos de mi hermano mayor, ¿no? Así, sin querer, siendo una mocosa como de 10 años, buscando una cobija de más, para echarme de más, cayó una revista porno. ¿Y si las viste o estaban pegadas? No, es que cuando cayó esa revista, me parece que era... O sea, sí era así como puros pósters, ¿sabes? De esas claro. revistas donde tenías como otra hoja extra para... que saliera el cuerpo completo. La ¿no? revista de los mecánicos, la clásica. Hasta el libro vaquero sería buen justo, material, ¿no? Y mira, qué bueno que dijiste los mecánicos, porque en los noventas, ¿cuántas veces? Y todavía, hasta la fecha, muchos mecánicos todavía tienen a Maribel Guardia, a Gloria Trevi, güey. Regresando a la parte de en la tele, ¿no? En esta parte. Ajá. Uh-huh. ¿Quién nunca vio las películas cabareteras, no? ¡Ah, claro! ¿Se recuerdan esas que César salía? Bono, el Tuntún, Caballo. Ah, no. Caballo Rojas. Caballo, que tuve la fortuna. El Tuntún. Tuve la fortuna de hace mucho tiempo ver una... Era una obra de teatro. Te sabía un morrillo, lo conocí. No de persona, pero lo vi. ¿Al Tuntún? No, al Caballo. Ah. En una obra de teatro hace años, porque una de las partes... aquí me va a amar mi mamá. Partes fundamentales de que sé sexo es de mi madre, y que me crió, pero sí, yo de la mayoría del tiempo estaba solo y pues, vaya. Uno, a lo que vamos a abordar, uno cómo experimenta el sexo personalmente y conforme a la edad, ¿no? Y en ese, y como lo decimos, en ese entonces, pues, vaya, teníamos esa represión hacia el sexo, que uno mismo tenía que ir viendo y experimentando, ¿me entiendes? Sí, justo es lo que el otro día estábamos pensando Marvin y aquí Pichón y allá Arturo. Justo estábamos pensando esto de que en los noventas usualmente para tener sexo con tu novia la primera vez o novio en mi caso la primera vez, recurres a preguntarle a tus amigos, ¿no? ¿Y qué son tus amigos? Que si al caso te llevarán un año más o a veces hasta un año menos. Un año era la experiencia y, en esos grupos. Ajá, sí, y la experiencia que tenías era de un cabrón que ni sabía si ya había tenido sexo o nada más te estaba contando lo que había visto en alguna película. O lo que pasó con un tío, no sé. O lo que vio en una telenovela, güey, ¿no? Que también puede ser eso. Como claro. Mira, tú con todo lo que vio, exactamente. Ajá, y que ahora... Llevamos con ese miedo, ¿te refieres? Sí, me refiero a ese miedo y a esa ignorancia que teníamos porque... Pues tampoco era como muy fácil, al menos desde acá, como llegar con mamá y decir, oye mamá, es que ya quiero tener sexo con mi novio, ¿cómo lo hago? Aunque en la escuela siempre nos decían que teníamos que hablar de eso con nuestros padres, ¿no? Pero pues, güey, de la escuela a la casa, no. O sea, tampoco es como, de tarea hablan con sus papás de sexo. O sea, no dejan de tarea eso, güey, ¿no? Claro que no. Entonces, justo creo que uno de los huecos que hubo en los noventas, de los tantos huecos que podemos encontrar en aquella década. Claro. Pues es esto, ¿no? Que el sexo siempre fue visto como... Malo, satanizado. Ajá, al menos de nuestra experiencia, ¿no? O sea, porque o alguno de ustedes tuvo la experiencia de voz viva de algún... Realmente de algún experto, y no me refiero al tío que ya cogió, o al tío mayor, no, güey. Me refiero a alguien que realmente te diga, mira... El pene es así, fue muy poco, bueno, yo llegué a tener muy poca educación sexual en la primaria. Uh-huh. Te estoy hablando casi ya de sexto. Oh. Y fue un poco, y además eso yo lo fui viendo poco a poco. ¿Quieres o no? Te vuelves autodidacta en estos tiempos. Sí, básicamente era una clase de anatomía, güey. Era una película, güey. Y bueno, y hablándolo estadísticamente, hablándolo en números... Ya, me caga que me digan, ay, eres ingeniero y como puros números. No. Por eso es basado en que, ahí les va. El 80%, hablamos México, solo México, ¿eh? Uh-huh. El 80% de los padres mexicanos evitan hablar con sus hijos del tema. ¿Por qué? Porque el 20-30% lo toma mal. Esto cabe mencionar que el 80%, 70, 60, el catolicismo en el aspecto mexicano es muy cabrón. Claro. ¿No? Entonces... Sí. Que justo el otro día estaba viendo que los números del catolicismo están bajando, pero los seguidores de la Virgen de Guadalupe están subiendo. Exacto. Y en hecho Televisa. Sí, gracias. Lo haces muy bien, Televisa. Lo haces muy bien, Rosa de Guadalupe. Exactamente, los conceptos religiosos son uno de los principales obstáculos en el conocimiento sexual, ¿no? Que vaya, esto se viene olvidando no tanto como concepción hacia un hijo, como lo vas a ver una concepción, sino también uno de los elementos más importantes que es el placer. Sí. Sí. Ajá, exactamente, yo lo he dicho con varios de mi generación, incluso con infinidad de gente. Tienes un hijo adelante, pero por lo menos lo disfrutaste. No digo que esté mal que tenga un hijo, no. Pero vamos... ¿Por cuánto tiempo? Y te puedo asegurar que mucha gente fue que tuvieron su primera relación sexual y ya tuvieron un hijo y su experiencia ha sido ya muy nula, muy poca basta. ¿Quién de nuestros amigos, digo, a quien no le ha pasado, no voy a discriminar, en su primera relación sexual tuvo a su hijo? Sí. ¿No? Entonces ahí es donde viene el conflicto de esto, de que puta, tuve mi hijo, la primera relación sexual, y quieren experimentar más. Uh-huh. No está mal, no hay nada de malo en eso. No, para nada. En absoluto. Pero claro, una experimentación sexual no solo de pareja, sino hacia tu cuerpo mismo, ¿me entiendes? Sí. Háganle un favor a su cuerpo, mastúrbense antes de, pues claro. es un buen indicio, una mejor manera de practicar. Y se van a dar cuenta de... Aunque te diga el padre Rafael que no. ¿Qué les gusta y qué no? Chiste de Cuauhti. Que se roban las campanas. No, no es cierto. Bueno, pero sí, algo que les recomendamos ahora a estos padres que van a ser padres o que están siendo padres. ¿No? O piensan serlo. Ajá. Que bueno, hablen con total naturalidad a sus hijos de la sexualidad. Son otros tiempos. Ya no tengan ese estigma de que ¿cómo voy a hablar con mis hijos? No, créanme, le van a hacer un favor a sus hijos. Y justamente uno de los tabúes sexuales de los cinco que principales de esto es la masturbación. Retomando el tema de Arturo. Sí, pues ¿a cuántos no les dijeron que te iban a salir pelos en la mano si te agarrabas? Fíjate, claro, que me salieron todo el cuerpo, menos en la mano. Yo ya me rasuré la mano. Me rasuraba la mano cada dos días. Bueno, ustedes, a mí no me pasó eso. Y otro tema que más allá de informarte espanta o te llena de dudas y te llena de conflictos es, vaya, las infecciones, las enfermedades ETS. Sexuales, que es algo muy importante, que si van a cochar con que quieran y no tienen pareja, pues protéjanse, o de menos que tengan una pareja sexual pues, muy recurrente, que sea solamente de ustedes, ¿no? Uh-huh. Sí, siempre hay infinidad de métodos ahora, y claramente es el condón el mayor de ellos, el de mayor difusión. Y créanme, no está bien que se quieran prevenir del embarazo, todo ello, pero existen las ETS. Así es. Así que tengan mucho cuidado. Y también uno de estos temas y conflictos sexuales, no tanto para hombres y para mujeres, creo que en general. ¿A quién no le pasó, no? Que en la primaria, en la secundaria, te decían el tamaño de tu pene. ¿No? Yo creo que sí. Es algo, esperen, voy a abrir un condón. Ay. Ay, ese es Amores. No es cierto, es un dulce. Y sí, estamos chupando todos hoy. Bueno, sí, retomando el tema. Esa parte de si lo tienes chiquito o lo tienes grande. Uh-huh. Es uno de los tabúes también de los cinco más importantes. ¿En serio? Así es. Claro. El segundo fue el que les conté de las transmisiones sexuales. El tercero es el tamaño de tu órgano sexual reproductor. Órale. Uh-huh. Así es que, pues bueno... como lo decía y lo he dicho, no importa el tamaño, sino cómo lo muevas. Sí, es cierto. Bueno, ¿y qué enfermedades son las que saben, las que conocen, las que realmente tienen conocimiento de ellas? Pues a mí me encanta curarme de la gonorrea, ¿no? Pues es que el papiloma es algo ya muy común y de una de las principales enfermedades de transmisión sexual que se ha visto y se hay. Y también una de las cuestiones de que no solamente la transmite sexualmente, ¿estamos de acuerdo? Uh-huh. Sí, de hecho. Pero bueno, como mencionamos también el hecho de que crecimos en la meta, ¿cómo estaba la pandemia del SIDA? ¡Güey! ¡Puta madre! ¿No? En los 90, güey, hasta si te tenías que... O sea, yo me acuerdo un buen estos de si se van de fiesta, revisen sus tragos, qué les sirven, qué hay. Exacto. Los rastrillos. Las agujas. Un hecho, pero güey, claro, las agujas cuando te tatuaban. Que en ese entonces, pero, en los 90, no se veía tanto como ahora los tatuajes. ¿Cómo? No, incluso también los besos. Desde los besos decían que igual eran... Es uno de los tabúes, uno de los principales, pero creo que algo que conflictuaba mucho a nuestra niñez en los 90 era que... Tanto te malinformaban en casa como en medios. Incluso medios, porque no estaban tan actualizados en el tema. Y ya muy aparte, dentro de tu entorno social. Claro. Que es de que, ¿cómo te decían? No, si la agarras de la mano, le das un beso, ya va a estar embarazada. ¿No? Es algo muy pendejo. Pero éramos niños y se los comprábamos, ¿estamos de acuerdo? Oye. Sí. La verdad es que cuando llegaban, sí, pues la gente adulta o la gente que... tomabas como ejemplo de autoridad en tu vida infantil o adolescente o puberta, como ustedes lo quieran ver, llegaba y te decía, con un beso te contagias de sida, o un beso te va a causar herpes también, güey. Para las chicas que no les besan, les decían que si usabas un baño donde había semen, sí, se podían embarazar. Exacto. ¿De qué manera estaba una especie de oscurantismo en los 90 con respecto al tema? Y no, y bueno, yo me refiero tan solo a México, porque yo escuchaba más esas situaciones aquí en México. Sí. En Estados Unidos yo pocas veces escuchaba esos detalles. No, es que aparte hay que tomar en cuenta que la sociedad mexicana siempre ha deslumbrado por su... por si hay plátano, si los plátanos son de plástico, el arroz es de plástico que viene desde China, ¿no? Que era un meme que también salió hace un par de años y que la tía... O sea, por ejemplo, en los 90 la desinformación era pareja, ¿no? Papás, televisión, amigos, ¿no? Era una desinformación parejita. Y ahorita, güey, lo que pasa es que las tías que comparten las fake news y que lo leen los sobrinos más jóvenes, claro, llegan a un punto en el que se hace una desinformación cabrona y ya no sabes de qué estás hablando. O sea, no les basta con enviarnos piolines en WhatsApp, sino que nos mandan fake news. Digamos que es el clásico teléfono descompuesto de la sexualidad, ¿no? Y hasta la fecha. Y sí, claro, y otro de los cuatro, bueno, dentro del top 5 de esto de los tabúes, es la creencia de que si no llegabas al orgasmo, pues una, no quedabas satisfecha o podías perder a tu pareja. Y otra que es súper irracional, pero bueno, está dentro de esto, es que si no llegabas al orgasmo, no tenías probabilidad de quedar embarazado, ¿no? Entonces, ajá, yo creo que ahí es una de las partes que es mal informada. Digo, claro, esto es un meramente... pues, equívoco. Equívoco, sí, ¿no? Y digámoslo, ahí es donde partimos, ¿no? Cómo es que nos disfrazan todo esto y cómo lo malversan y lo satanizan. Sí, ¿no? Porque justo esto no es malo. Referentemente... ya lo hemos visto, ¿no? Con los griegos que, pues bueno, lo disfrutaban, ¿no? Claro. Y yo creo que algo importante de esto no es no practicarlo, sino aprender de ello e informarse bien, porque lo que no nos informa nos mata. Sí, nos mata, por supuesto, porque al final, si tienes una idea que no es real, que esté equivocada, llega un momento en la vida en el que ya no vas a saber ni qué es real ni qué es falso, ¿no? Y lo ideal para ustedes, amigos, amigos de los 90s, agarren un libro, amigos de los millennials que ya están conectados a internet, busquen páginas, pero que realmente tengan un peso, que pues pueden ser las páginas de salud como el IMSS, donde les informan un poco sobre respecto a la sexualidad. El Instituto de las Juventudes también ha sacado muchos informes para que ustedes puedan explorar su sexualidad. Y por supuesto, gente, fíjense mucho de dónde es la fuente, ¿no? Eso es el principal. Si la fuente dice, no sé, papillasgustativas.com, o sea... Wikipedia. No. Wikipedia no es malo, el problema es que Wikipedia lo edita cualquier persona, ¿no? Exactamente, puede ser igual confusa lo que te digan, o incluso es información a medias. No culpo que sea mal. No está mal. Lo que Wikipedia pueden hacer es que si lo leen, por lo menos hasta el final vienen las fuentes. Y si en las fuentes viene un .com, una página que les parece absurda, con un nombre absurdo, que no tiene un peso gubernamental en este caso, o un peso que realmente tenga expertos, ignórenlo. Siempre váyanse a las fuentes chidas, ¿no? Y sí, que no les vengan a decir que como nos decían, ¿no?, de pequeños, bueno, muchos, que si se la chupabas a tu pareja, te ibas a quedar embarazada. Sí, güey. Yo me acordaba a todos mis amigos y mis amigas, güey, no mames, me quedan embarazada. Y yo, ¿por qué? Pues porque me la chupo y me vienen sus... No, ¿qué pasó? Sí, oiga, no, por la boca no se embarazan. Al contrario, es un chiste muy recurrente, ¿no, Arturo? ¿Cómo no me lo tragué? Una fiesta en su boca. Y otro de los para mecánicos. Finalizar el top, de los 5 tops que bueno, más allegados a esto, que decían que si cogías parado no ibas a tener morros, o sea, hijos, ¿no? Ya imagino a todos los cabrones en el baño cogiendo de pie, ya chingue. Que si cogían de noche es que estaban dormidos los espermatozoides. Ay, no, mi amor. Y al rato de los pinches dientes, me imagino ahí. Sí, espero hasta que los pinches espermas estén dormidos Para hacer mi chamba, ¿no? Porque si no me llegan los dientes. No, no, bueno. Pero bueno, cambiamos un poco de tema. Ya, ya nos quejamos como las señoras y las tías que somos. Ay, sí. Vamos a lo bueno, ¿no? A lo que nos truje, chencha. El sexo vende. Industria totalmente, pornográfica. Totalmente. Actrices porno o influencers. ¿Cuál? ¿Cuáles son sus páginas favoritas de para buscar videos? Permítame, ahora te la enseño. Yo tengo, ahí tengo una. Les vamos a dejar los links en la descripción. No, no es cierto, no es cierto. No. Bueno, simplemente vamos a agarrar. Agarren papel y lápiz. X videos. Oye. Dios Padre, X videos, bendita sea. Dios. ¿Por qué esto? Porque a ver, ¿a quién de nosotros podía conseguir porno nuestra? No, por favor. Te digo que las revistas que vi de mi hermano fueron un lujo, güey. Yo recuerdo que veía en ese entonces Más TV, había una parte de lo que dices, que llegaba a las 12 y había un canal, no porno, no se mostraban los genitales, pero sí veías a las shishis y hombres cochando, y era lo más cercano que tú tenías, tanto como una vista sexual, panorámicamente viéndolo de pues, televisión, como también, pues vaya, información. Sí, claro. ¿Quién? Sí, ¿no? Y bueno, ya que estamos viendo esto parte de si vende o no vende, hablámonos primero de la historia sexual, ¿no? De cómo es que se ven o se llega al punto artístico, o bien, punto, pues, del arte, ¿no? Claro, bueno, yo quería mencionar ese detalle porque la industria del porno hay un antes y después, y yo recalcaría ese intermedio, sería Garganta Profunda. Garganta Profunda, ¿cómo no se propagó esa proyección? Todo lo que se originó a raíz de esa película. Sí, claro. Sobre todo. Problemas. Social, porque aparte es la primera película pornográfica exhibida en un cine, o sea, ajá, en un cine poligente de aquella época. De hecho, obvio, tenemos, ¿no?, una anécdota. Sí, les voy a contar, gente, en unos 2 minutitos. Resulta y resalta, bueno, sucede que el buen Marvin y yo llevamos muchos años de siendo amigos, igual que Arturo, pero en alguna ocasión yo iba a la universidad en aquellos años y compré Garganta Profunda porque me la recomendaron mucho, me dijeron que estaba buena, que tenía un buen lenguaje cinematográfico, hasta eso, entonces me pareció pues una pieza que adquirir en el puestito pirata de cine de arte de tu confianza fuera de las universidades, ¿no? O afuera de Metro Coyoacán, no nos hagamos tontos. Claro. Y entonces ya vi, me pareció fantástica, me pareció fabulosa. El guión de que una mujer tenga el clítoris en la garganta es precioso, que necesita un pene realmente grande para que pueda llegar al orgasmo. Eso es precioso, gente. O sea, es una idea original muy bonita, como lo hace el hentai. Todavía no quiero llegar a eso, ya llegaré a su momento. Pero volviendo a Marvin llega un día a casa y me dice, ¿qué es esto, no? Y yo así como de, no, pues Garganta Profunda, una película pornográfica buenísima, tienes que verla, mira, te la presto, ¿no? Sí, chingón. Pasaron 15 días más o menos, no recuerdo bien el tiempo. Pero el punto de esta historia es que le digo a Marvin, ¿qué onda? ¿Qué te pareció la película? No sé qué. Y me dijo, no, es que no la he podido ver, pero ya la voy a ver este fin de semana. Bueno, va, chido. Pasa otro tiempo y le digo, ¿qué onda? ¿Qué te pareció la película? Y me dijo así como de, uy, es que, ¿qué crees? Cristianos al ataque. Exacto, cristianos al ataque. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, pues es que mi mamá limpió mi recámara y pues vio la película y... ¿Le gustó? La tiró a la basura. Dijimos cristianos al ataque, güey. Pues tiró esta joya cinematográfica, ¿no? Entonces yo así con cara de chale. Me costó 15 pesos. Sí. Y pues no la pude disfrutar porque pues en ese entonces, vaya, estaba, digámoslo, en una severa transformación mi familia cristiana, ¿no? Y vaya, o sea, si me reprimían tan solo, no, nada más soy el único represor en esta cuestión, ¿no? Te reprimen desde la música. Ah, claro. Que bueno, ese es otro tema, ¿no? Que vamos a hablar luego en otros Ya entrevistaremos a Marvin para que nos cuente que cómo fue su brinco religioso, ¿no? En cuestión de religiosidad. Sí, que esta parte ya soy más neutral por cuestiones, pues de, vaya, información, porque... Sí, ese... ya no nos quiere transformar también. Sí, no, no, jamás en la vida. Ya no va tocando puertas. Se dio ya cuenta no. que no pudo. O sea... antes, se cansó, ¿eh? Sí, claro, exacto, ya caminar a tocar puertas, no, ahorita ya voy en el carro, ¿no? Y ahora ya siempre tiene soundtrack. Volviendo al tema de Garganta Profunda, si mencionabas que era rentado, ¿no? Claro. Se dice que esa película llegó a recaudar hasta el momento $600 millones. Vámonos, perros. En su momento. En su momento. ¿Qué año salió? En el 72. Muy bien, muy bien. Y bueno, y en cuanto a actrices porno, ¿quiénes recuerdan? Espera, espera, estamos siendo muy, muy, muy acelerados. Muy acelerado. Okay. Pero bueno, nada más para hacer un poquito de Énfasis, más bien, de retroceder entre la historia. De, ajá. En arte sexual, como viendo lo del parte porno, parte... Ajá. Adelante. Les voy a explicar por qué quiere explicar esto, Marvin. Lo que pasa es que antes de hacer este programa, estuvimos platicando un poco sobre cómo abordar el tema de la pornografía. Entonces, entró en nuestras mentes una duda en la cual decíamos, ¿por qué la pornografía es pornografía? ¿Y por qué las visuales, por ejemplo, no sé, las visuales que muestran actos sexuales son arte, ¿no? O sea, ¿en qué momento alguien dijo, esto va a ser pornografía y esto va a ser arte? ¿Qué lo hace arte? Sí, están básicamente haciendo la misma posición misionera, ¿no? O sea, entonces llegábamos como a la conclusión, bueno, en nuestro divague de aquella hora que nos echamos platicando, llegamos al punto en el que dijimos, es que si está en un museo va a ser arte... Y si está a tu disposición en internet en estos momentos, deberá ser pornografía. ¿Y por qué? Y entonces decíamos, bueno, igual es por el tiempo, ¿no? Y entonces quedamos a la conclusión que entonces en algún momento de la existencia humana, la pornografía tendrá que ser considerada como arte, ¿no? Porque uh-huh. ya pasó el tiempo. Sí, es algo que justamente dialogaba con mi mujer, que es muy bueno, le gusta el arte. Es muy inteligente esa mujer. Sí, por eso la amo. Bueno, y por otras cosas también, ¿no? Ok, vamos a hacer énfasis y vamos a ver las 20, bueno, son 20 obras más recurrentes a esto, que es del sexo, no vamos a hacer todas, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un top 5 en este caso. Ok. Ajá, que bueno, ¿desde dónde se empieza? Que esto se empieza a ver o a divulgar más o a hacer más en la época de, como decías tú, en Antigua Grecia, ¿no? Uh-huh. Aquí vemos una obra de arte que se llama Las Dos Amigas, que precisamente no aborda la sexualidad heterosexual, sino aborda la sexualidad homosexual, que digámoslo entre mujeres, que esto es la clásica posición de tijerita, digámoslo así, para nuestros compañeros, que sea una visualización más explícita de esto, ¿no? Esta obra es de 1749, ajá, se llama Las Dos Amigas, y bueno, a esto ya se los vamos a pasar en un link, es de Louis Jean Francoy, si no es que lo estoy diciendo mal, ajá. Es una de las más importantes en esto respecto a la Grecia. Otra de los periodos que es el clásico, que igual parte de la Grecia, ¿no? Es una de las más importantes. Y cómo no, el Kama Sutra. Ah, claro. El Kama Sutra, que nos indica las posiciones sexuales de esta parte de la sexualidad, que nos convierte igual a base en la Edad Media. Uno de los principales artistas, que era Ortus, nos explica en el 1180 que no era malo, simplemente lo simplificaban como arte, ¿ok? Uh-huh. Ajá, de ahí ya se vienen varias referencias que ya hemos visto, pues los libros, que es algo muy importante, ¿no? Libros y recopilaciones que tenemos, y pues bueno, de aquí pues el Renacimiento también cabe recordar que es una parte fundamental del sexualismo en el arte, ¿no? Bueno, no sexual, sino en el arte de cómo pues dibujaban, en este caso pintaban, pues el cuerpo de una mujer o un hombre, no viéndolo sexualmente, sino artísticamente. La explosión del erotismo. Exactamente, en base artística, ¿no? Claro, sí, nunca quedó, bueno, nunca se llegó a vulgaridades en esos tiempos. No, claro. Precisamente porque el renacimiento era eso, salir de una prohibición masiva. Ajá, y bueno, ya hablando de esto, ¿quién no va a recordar ese cuadro de Adán y Eva en el 1507, que era de Albert, ¿no? Durero, que es una de las más importantes ahora, ¿no? Esto pues nos explica cómo es que se puede la parte sexual o la parte dentro de lo religioso, ¿no? Uh-huh. Porque queremos recalcar que también los romanos y los griegos tienen una preferencia sexual, una preferencia más hermosa hacia el cuerpo de la mujer, que era... Te decían que entre más grande fuera la mujer, era más hermosa. Ah, claro, mientras más, te refieres a robusta. ¿Más robusta? Ajá. Más, sí. Sí, pues tan solo hay que recordar esta pieza de la fertilidad, que realmente es como una mujer obesa, con grandes senos. Con grandes senos. De hecho, sale en Hellboy. Ajá, y sí, o sea, quizá ya los estándares de la belleza últimamente se han ido... deformando, por decirlo de alguna manera, han ido cambiando, porque no es una deformación, ¿no? No es la palabra correcta, disculpe si alguien lo ofendí, pero pues hay que reiterar que los cuerpos siempre han sido apreciados dependiendo de la cultura, de la época y sobre todo el tiempo en el que vivimos, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos en el año de las nalgas, ¿no? Ahorita estamos en el año de las nalgas. O sea, lo que se aprecia en Instagram son nalgas, güey. Claro. ¿No? Desde siempre. Nalgas. Y entonces, pero por ejemplo, antes era la época de los ombligos, ¿no? Donde todas las actrices enseñaban los ombligos y caderas, güey. Llegó antes de eso, en los 80, eran las piernas. ¿Cuántas mujeres haciendo aerobics no viste en el leotardito con unas piernotas bien marcadas, güey? ¿Te acuerdas? Por favor, señores, ¿no? Hay que retomar que... Nunca cada... aerobics. Yo nomás hago zumba. Pero bueno. Volvamos al tema de... O sea, está bien, yo creo que la cuestión sexual a partir del arte, pues ya tiene como sus diferentes perspectivas, ¿no? Exacto, y aquí lo vemos en el barroco, que bueno, aquí por lo general era la parte religiosa la que más influía, sí. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Ya pasando al barroco, el Venus del Espejo, le digo... Velázquez en una parte, pero bueno, a lo que voy es que esta parte la hacía la religión, ¿me entiendes? No era obviamente explícita para ellos, pero lo veían como arte. Pues es que si nos vamos también a la parte de los cuerpos desnudos, pues la Capilla Sixtina está llena de ángeles desnudos, ¿no? Claro, claro. ¿Qué me dices del David? De David. Miguel Ángel. Perfecto, no, y bueno, retomando ya como no tan religioso el arte, en la época del rococó es donde ya no se veía tan trasfondo que la religión estaba en este arte, ¿no? Que pues ya lo llevaba en un en una parte más para la gente, ¿no? No nada más religioso, ya como arte. Y esta parte era más erótica, ¿me entiendes? Es que eso es a lo que quiero llegar. O sea, nos están vendiendo el arte como erotismo, pero la pornografía no puede ser erotismo porque ¿qué? O sea, esa es mi disyuntiva. Sí, o sea el hecho tú te refieres a cuál es la barrera que dice cuál es arte, ajá, cuál es vulgaridad. Exacto, sí, en qué momento, ¿por qué no me puedo masturbar viendo una pieza de arte? Exacto, y es donde... Yo creo que sí puedo, No me reten, pero De hecho, el romanticismo es lo que generaba, lo que estoy... que en esa época pues el romanticismo se veía como expresión de la mujer en un cuerpo como algo bonito. ¿Me entiendes? Pero es que entonces caemos ahora que es un objeto. Exacto. ¿No? Sexualizar, bueno, sí, hacer del cuerpo femenino como un objeto, que si lo vemos a grandes rasgos... Fue muy involuntario porque la pornografía también lo está haciendo, ¿no? Ellos posiblemente, no estoy diciendo y recalcando ni nada, pero puede ser que sí se haga la imagen de la mujer como un objeto, pero bueno, existe desde años, y ¿por qué nunca se mencionó hasta ahora? Es lo que tratamos de ver. Exacto. Sí. Y justamente una de las épocas o parte de esto es el realismo, que el realismo ya te enseña más explícitamente cuerpos de mujeres, ¿no? En este caso tenemos aquí una obra que se llama El origen del mundo, que nos muestra la vagina explícita de una mujer. Esto es de Gustave Courbet, que nos explica básicamente, nos dice, ¿no? En su obra que ese es parte del origen del mundo, la vagina, ¿no? Que lo toma más como, obviamente, arte, pero como una esencia de que eso es el origen de todo. Totalmente. No se equivoca. No, para nada. Sí, pues esto es en cuestión de arte. Hay infinidad de... Sí, hay expresiones artísticas. Nunca variamos, de hecho. Y nunca vamos a variar porque, básicamente, pues esto va a seguir y será siendo, como les dije, nuestro pasado y presente y futuro, la sexualidad. Y bueno, Eso fue un dato muy cultural de Marvin que nos acaba de impresionar, debemos admitirlo. Qué guapo se vio hablando de ello. ¡Ay, señora! ¡Señora! ¡Ay, tía! Se los voy a describir. Mamado, alto, ingeniero. Oiga, no podían ser perfectos, o sea, seamos realistas. Es ingeniero, no hay perro. ¿La comió el ingeniero? Creo que ingeniero les faltó, perras. Esto es en cuestión de arte para empezar este tema a abordar. Ahora hablamos de pornografía. ¿Arturo? Sí, dígame, Arturo. Sí, carnal. Sí. Ok, bueno. Yo básicamente me encanta, yo soy fanático de la pornografía. Claro. Y mi género favorito son chica contra chica. Perra. O threesome. Oh. Orgies, digo, no sé, orgies. Orgies. Fíjate que justamente estamos platicando de eso, ¿no? La otra vez, ¿qué es nuestro top, ¿no? Nuestro favorito en las... ¿Géneros? Sí, en X videos. Como sabes, en los 15 bueno, videos. Debería patrocinarnos un día, ¿no? Deberíamos subir este podcast a X videos. Un día, justamente hablando de este tema con mi mujer, me decía, ¿no? ¿Tú cuántas veces ves porno a la semana? Y le decía, pues, depende. ¿Por qué depende? Las veces que te vea, las que no te veo, pues son las que veo por las que pues, lo hacemos nosotros, digámoslo así, ¿no? Porque... Incluso cuando va al baño a ver porno. Oh. Sí, cierto. Pero bueno, ¿cuál es tu sección favorita, Api? Cuéntanos. Pues yo soy fan del sexo interracial y también soy fan del sexo, también de los threesome y del hentai. Me gusta mucho el hentai. Pero fíjense, es justo lo que les decía hace un momento, ¿no? El hentai muestra, así como la pornografía muestra un diálogo del plomero que llega y se la tira. El cliché, ¿no? Repartidor de pizza o el doctor o cualquier otra historia que pueda haber. A mí me parece que en el hentai se expresa un poco más la idea de la fantasía, ¿no? O sea, yo la primera vez que vi hentai... Vi como un gigante se cogía a una chica, ¿no? Una colegiala. O lo del pulpo. O lo del pulpo, ajá. Un pulpo, cogiéndose una morrilla, ¿no? Y hace poco vi uno que era, un chico que se encontraba un espejo mágico. Y en este espejo podía pedirle así como el espejo de la Bella y la Bestia. Muéstrame a la bestia y le salía así la vagina de la chica, ¿no? Entonces, Caracoles. Y entonces el güey como que la veía y decía, órale, está bien padre, ¿no? Y entonces le metía así como el dedito, así picaba el espejo y casualmente sí veía así a su compañera de clases que le imaginaba, o sea, al espejo le pedía ver la vagina de su compañera de clases y entonces ella empezaba a tocar y la chica sentía placer, ¿no? Entonces a mí me parece que el hentai muestra una idea creativa a partir del sexo y eso es lo que me gusta. Porque contenido me parece... A veces sí hay algunas cosas que yo digo, ¿qué pedo con esto? Como últimamente que el otro día me salió uno que era como pedófilo. Entonces como que ahí ya me... la verdad es que hay un límite. Sí, exacto. O sea, por ejemplo, mi límite es la pedofilia. En cualquiera de sus... Ya sean hentai, gente real, lo que sea, ¿no? Bueno, mi límite son las sofilia igual. Tampoco la soporto. Y últimamente esto que está de moda de... Me cogí a mi madrastra, me cogí a mi mamá, me cogí a mi tía. Ah, de hecho, ya que me cogí a mi hermana. Una de las películas que igual... Me parece muy enfermo. Otra de las películas que tuvo de igual repercusión que fue... Bueno, al igual que Garganta Profunda fue Tabú, que involucraba ese tema. Ellos hablaban de del sexo entre familia. Pero ¿creerás que esa película tuvo un auge? Incluso... sus temas, su banda sonora era muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy distintivo. Incluso, ¿eran sus la primas? Tambora, ¿no? No, pero a eso voy. El sexo, como dices, vende, ya cualquier género lo hace. Sí, claro. Yo creo que también se hace por la parte para vender, ¿no? Porque sí, totalmente. No, sí, justo. Yo creo que eso le pasa mucho a la pornografía, ¿no? Que está exclusivamente para vender un momento de placer. Porque también es marketing, ¿no? Sí, y aparte si vemos pornografía quiere decir que somos bulleristas, ¿sí es la palabra correcta? Fanáticos. O sea... Bullerismo es un... ¿Cómo decirlo? Un fetiche. Sí. El voyerismo. O sea, es un fetiche de ver a alguien teniendo relaciones, ¿no? Pero bueno, así lo define el voyerismo. Es. Pero es una físico, persona, o sea, presencial, ¿no? Exactamente. Ah, que, okay. Que se involucra, digamos, como en esas películas en las que ve, hay una tercera persona. Y que solo está viendo y exactamente, tocándose. Exactamente, eso es un voyerista. Bueno, yo sí lo veo. Uh-huh. Pero sí, eso simplemente es ser fanático, es admirar, es ser un espectador. Un espectador más. Ahora ya es como dices tú, ¿no? En la parte, en la investigación que realicé, en lo que estaba viendo, que esta parte de... Me llamaba mucha atención porque no sabía... La verdad, al 100%, me da una idea de los swingers, ¿no? Uh-huh. Que es lo que dices, es la parte de que el les intercambio. Gusta, que les gusta, ¿no? Les gusta ver... El intercambio de parejas. Ah, y bueno, yo en lo personal, a mis gustos, a mí no me gustaría para nada. Pero bueno, es Hay casas que incluso tienen esa temática que se encargan del intercambio de parejas, que son fiestas, No he ido yo. Puse a leer. No, pero, que son como que fiestas swinger. Yo le pregunto a un amigo. Existen, te digo, existen. Hay infinidad, hay muchísimas en la cabrón, ciudad. De cabrón. Ajá, y te digo, cada quien sus gustos. Simplemente es el hecho de que yo tampoco participaría. Sí me incomoda, pero tampoco digo que wow. Pero bueno, cada quien disfruta su sexualidad sí, como desea. O sea, exactamente. Sí, es como quizá alguien allá en casa nos podrá decir ¿por qué les gusta el trisom? ¿Qué pedo con la que le gusta el hentai, no? O sea, está cool el trisom. Está loca, güey, qué pedo. O sea, sí, está bien, júzguenos, para eso estamos. Exactamente. Para eso nos metimos a internet, para que nos juzguen. Pero lo que queremos seguir fomentándoles es su idiotez, y entonces, eso sarcásticamente, tampoco se lo tomen muy en serio. Estamos prácticamente... para informarles en lo que más podemos y lo que más vamos a hacer. Uh-huh. Y obviamente también les explicamos nuestro punto de vista. Que sí, es damos nuestra opinión. Ajá, y no que es, pues vaya, en nuestras experiencias, ¿no? Son opiniones y queremos expresarlas. Exactamente, porque esto está lleno de opiniones y precisamente lo hacemos para eso, para que no te calles y puedas tú expresar lo que sientas y no te quedes en esa ignorancia. Uh-huh. Y justo eso es el punto, ¿no? El hecho de que hoy hablemos de sexo, que la próxima semana hablaremos de drogas y después llegará el rock and roll a nuestras vidas, porque creo que fue al revés, ¿eh? O sea, creo que en nuestras vidas primero llegó el rock, después llegaron las drogas y al final llegó el sexo. Para mí fue al revés. Primero fue el rock, después el sexo y al final las drogas. Yo no recuerdo ya mucho, pero... No, a mí pero sí me pasó al revés. Primero rock, después drogas y al final me tocó el sexo. Bueno, yo que les puedo decir que soy nuevo en esto de las drogas, porque mis benditos amigos, y los amo, esa señora verde que luego me visita por las noches. Amadísima Jider. Sí, pero sí, pues bueno, esto es en la parte de nuestros más vistos en porno, ¿no? Uh-huh. Que yo digo, en mi opinión, pues a mí me gusta, me fascina la sección de curvis. Claro. Sí, yo soy... Digo, me gusta ver todas las secciones, ¿no? Pero, pues no sé, yo siento como todos, ¿no? Digo, nos excita o tenemos el erotismo de algo, ¿no? Uh-huh. Y yo en la parte que más disfruto es la parte de las curvis, ¿no? No sé por qué, pero bueno, ahí está. No cada quien es libre de su sexualidad y cada quien es libre de escoger. En este punto, como a todos nos va a gustar algo diferente, yo creo que es lo que les decimos y al que queremos llegar. Cada quien disfrute como lo quiera y que no se limiten, ¿no? Esto no que no se escuche radicalmente, sí, sin afectar a alguien más, ¿no? No queremos aumentar la sexualidad o la parte de que, pues, agredan o transgredan sexualmente a alguien más. Que eso quede prohibidísimo, por favor. Sí, oigan, no sean ¿Qué pedo con eso? Sí. Sí, se lo toman muy en serio el tema de la sexualidad. O llevan, ahora sí, un camino equivocado. Sí. Ajá, sea, no saben, el hecho del sexo es disfrutar, no Igual pasa lo mismo con las drogas. El hecho de drogarte es disfrutar. Totalmente. Y se lleva por otro camino y... Exacto. Ah, y eso es lo que vamos, hay un lado oscuro en todo. Sí, digo, esta parte de te lo van a decir siempre, todo en pues que no sea en exceso, ¿no? Porque pues, sí, obviamente te va a afectar, pero bueno, lo tienes que disfrutar. Y una de las partes importantes es lo que decíamos Pichón y yo. Hablando del porno, ¿cuántas de las actrices porno lo hacen por dinero y cuántas lo hacen por placer? Y que yo creo que es mínima la parte. ¿Quién no ha visto cómo sufre una actriz porno cuando no? Bueno. Sí, oye, la verdad es que Pues con esto de las redes sociales, pues también hemos visto casos de actrices pornos quejándose en el Me Too, que mucha gente las agrede como de, pues si de eso vives, ¿no? ¿Por qué te quejas? Y es como de, no, güey, es que o sea, hay que tomarlo como un empleo, ¿no? Y si en un empleo te hacen algo que no venía en tu contrato o te obligan a hacer algo que no está en tu contrato, eso ya es una violación. Exactamente, justamente se te hablábamos de que Mia Khalifa, la que te contaba la otra vez que vi el video este, que creo que es el primer video que hizo, que pues ella tiene relaciones sexuales normalmente, por vía vaginal, digámoslo uh-huh. así. Entonces, le indican que tiene que hacerlo pues, por atrás y, pues, obviamente no estaba, al parecer, en su contrato, ¿no? Sí. Entonces, ya respecto a ese tema, ya es violación, ¿no? Porque sí. No solamente es eso, sino que tiene que meter a huevo con otro y otro y otro, ¿no? Y no lo digamos porque es actriz porno y porque vive de eso, sino que simplemente ella lo hace también. Jamás, yo creo que en mi punto de vista, pues, yo creo que sí lo hace por vivir, pero yo creo que al 100% ni en un 90% lo hace por placer, ¿no? Pues sí. Es muy, muy contada, yo creo que mínima la que lo hace por eso, ¿no? Porque te decía justamente una actriz porno que estábamos viendo, Pichón y yo, que lo hacía solamente y únicamente con su pareja, que era Dalia. Uh-huh. Ajá. Pues vaya, solamente se inclinaba con su hombre, ¿no? Ajá, sí. Y lo subía a internet, no sé, no sabemos, obviamente. ¿Por qué lo hace? Si lo hace por dinero, por placer, porque le excita. Pero bueno, es muy mínima esa parte y sí, retomamos el tema de que tenemos que hacerlo por parte de gustos de ambas partes, ¿no? Porque no se vale obligar a ninguna parte llegar más allá de donde él no quiere o de donde ella no quiere. Sí, justo. Y o sea, el hecho de que nosotros hoy estemos hablando de sexo, aparte de que es como un tema que siempre nos interesa y que quieran o no, nos encanta y que siempre nos andamos jodiendo con que nos albureamos o que nos decimos tú eres tal por cual y así. No quiere decir que tengas que ir a agredir a alguien sexualmente, ¿no? Si tu pareja, la persona que vayas a tener sexo esa noche, o simplemente un conocido que accedió a tener sexo contigo, y si llega un momento en la noche en el que dice, aquí no me tocas, es ahí no me tocas y ya. No es no. Ajá, no es no. Y deben aprenderlo bien nuestras nuevas generaciones, nosotros como generaciones, y las antiguas generaciones también deben aprenderlo. ¿No? Porque... Bueno, a eso vamos, el hecho de que movimientos como el Me Too o las feministas aquí en la Ciudad de México no lo hacen por simplemente joder ni nada, ¿no? Ellas buscan expresar el hecho de que saben que a las mujeres le están haciendo esto. Sí, justo. Las mujeres están pasando por esto. Sí. Ajá, y hay que evitar ya esos esos ataques, claro. Ataques y prejuicios, lo como quieras definirlo, porque no es justo que las mujeres ya no puedan salir por miedo a desde un asalto, cualquier este tipo de acoso, sí, ¿no? A una violación, lo que quieras, incluso una desaparición. Exactamente, no es justo eso. Importantes, ¿por qué? Porque vaya, no todos hemos visto pero una parte se queja de, ay, las feministas, aquí no somos feministas, no aquí estamos para todos, ¿no? El punto, ok, que dicen, ¿cómo dicen esto de que, pues, si a mí me violan como hombre? O sea, sí, ¿no? Pero veamos las estadísticas, ¿no? Sí. O sea, la mayormente es para mujeres, ¿no? Y dicen, ¿por qué te violentan? O sea, tanto como hombres, a mujeres nos violentan, ¿no? Sí. Pero que quede claro, y esto es estadísticamente y viéndolo del punto de que se ve, ¿no? Desde la sociedad, que la mayoría de los casos de secuestro o violación, no violación, no tanto, de secuestro, de un agravio a un hombre, es porque a veces ellos perjuician ese acto, ¿no? Uh-huh. No es como las mujeres que si llega, o sea, si una mujer va caminando en una zona no transitada y tiene el miedo de que pasa un carro y la puede hacer algo, ¿no? Claro. Entonces, si tú eres una persona así, yo creo que está mal, ¿no? Disfrutar las sexualidades, como les digo, si no tienes pareja, hay diferentes maneras, ¿no? Aquí no vamos a... Recalcamos el aspecto de que no somos ni feministas ni nada. Solamente que se respete al ser humano como en sí y que se respete a la mujer y al hombre. Sí, porque ya es tiempo, ¿no? O sea, ya es tiempo, más allá de guerra de sexos, de el hombre puede más y la chica puede menos y estas cosas, es tiempo ya de respetarnos desde la sexualidad, que si lo queremos meter así, pues el sexo es el origen de nosotros, ¿no? O sea, si nuestros padres no hubieran tenido sexo, perdón, papás, no hubieran tenido sexo, o sea, simple y sencillamente no estaríamos aquí. Así de fácil, ¿no? Y veámoslo, exactamente lo que comentábamos, ¿no? Que dice la religión que después de, si tú no te estás casado, es el coito es malo, ¿no? Uh-huh. Pero hasta en la religión te dice que después de casado, digo, eso está mal, para mí está mal, ya puedes tú tener un sexo, pues, satisfactorio con tu pareja, las veces que quieras, donde quieras, como lo quieras, ¿no? Sí, es como dentro del matrimonio, digámoslo, esta limitante de hasta el matrimonio es una limitante que te hace ver la religión. Pero más allá, hasta la religión tiene esa parte de disfrutar y que los disfruten y no ser agraviados, como en sí. Este caso, ¿no? Pues bueno, gente, ¿algo más que quieran agregar? Pues, ¿qué más podríamos agregar en esta parte? Que ya sabemos que pues el sexo es parte de todo y de un todo, que pues vaya que el sexo siempre va a ser, como lo hemos dicho, nuestro pasado, presente y futuro, y que simplemente lo disfruten, ¿no? Sí. Cojan rico, no omitan no se queden con ganas de nada. Ay, que sí, cuiden. Aparte, se nos olvidaba. Uno de los principales aspectos, pues vaya, ¿no? La parte de los preservativos y la parte de todo esto. Los métodos anticonceptivos, que, claro. Que no están hechos nada más, no solamente están de adorno, porque ¿quién no ha visto a la amiga, al amigo conocido que tiene como 25 pinches hijos y dices, güey, pues si ya sabes que están los condones y o una operación? O sea, muchas ¿sabes, veces no? Yo creí que mi generación fue la más fértil, pero en no, serio. No. O sea, y sí, ¿no? Porque no se vale que ya teniendo 2-3 hijos y no sepas qué se va a hacer, ya eso ya es el colmo. Y digámoslo, ¿por qué? Porque pues güey, no estamos en una sociedad donde vaya, tener hijos ya es un pinche lujo. Sí, oye, la verdad es que hasta tener mascotas es un lujo. O sea, ya está cañón todo, ¿no? Y los tiempos son difíciles para cada vez. Y tengan en cuenta eso también. No decimos y no lo reiteramos. No buscamos el hecho de que dejen de tener hijos. Simplemente disfruten su sexualidad. Pensé que ibas a decir desparasítense. ¿Yo de qué? Bueno, cástense. Disfruten todo esto, y les repito, no es algo que nosotros estamos fomentando, el hecho del no tengan hijos, simplemente nosotros fomentamos la sexo vida sexual. Con responsabilidad. Exactamente, la responsabilidad en el coito, disculpa. Es influyente. Influyente. Ah, no, ¿cómo te dice influyente? Incluyente. Ah, no, que estamos bien tarados, ya, Dios santa. Sí, esta es en la coita. En la coita. Ya no es sexo, ya es sexa. Ay, sí, porque perras. No, pero sí, esto siempre que tengamos muy en cuenta este aspecto, sí. De que si tú tienes a tu pareja y vas a tener tu pareja, pues tienes que respetarla. No digamos, o sea, independientemente sexualmente, como en todos los aspectos, pero sí, y si eres un promiscuo y te gozas andar cochando con medio Cuautepec, ya nos echamos de cabeza que somos de Cuautepec, pero bueno, no, pero sí, cuídense, no nada más por no tener chamacos, sino porque está cabrón, se te va a caer la pinche joya y va a valer madre. Sí, no queremos que tengan herpes y que lo vayan difundiendo por el mundo, ni gonorrea, ni sífilis, ni cualquier otra enfermedad de transmisión sexual. O no dejen que lo sepamos nosotros. Sí. Que lo divulgamos. Exacto, los vamos a quemar. Y culero. Pero bueno, nos echamos una horita, yo creo que estuvo bueno. La verdad. Esperamos les haya gustado. Y de todos modos aquí vamos a seguir estando. Vamos a estar chingando. Y si no les gustó, ni modo. Sí, de todos modos al final van a escuchar un poco hacia dónde van. Pueden llevar sus quejas y sugerencias de este programa. Pero por el momento, pues vamos a despedirnos como debe ser, ¿no? Así es. Bueno, no sin antes dejar yo una pequeña conclusión. Gente, cojan mucho, quiéranse mucho, mastúrbense un montón. Buscan información acerca del tema, de cómo hacer unas nuevas técnicas para tocarse o para tocar a su pareja incluso, ¿no? O sea, la sexualidad también vivan puede sus fantasías ser también, todo lo que tengan en mente, vívanlo. Y también a esos hombres que nada más, hombres o mujeres, bueno, en realidad es más los hombres, Acuérdense de su pareja, cabrones, no nada más tú tienes orgasmos, culero, ¿eh? Sí, exacto. O sea, si tú acabas primero, no hay pedo que tú acabes primero, ¿eh? O sea, eso no pasa nada, pero ya saben, las chicas podemos también estimularnos un poquillo y pues... Ay, algo oigan, importante. Ay. Ay, algo importante. Ustedes no, hacen muchas chambitas, sí, y digo, nomás nos tocan. Un buen pre, porque sí, eso es clarísimo, un buen, claro, pre. No nada más quieran meter por meter, digo, no, sí, estamos de acuerdo que todos lo hemos hecho... Porque un hombre a veces es más caliente o más pinche irracional en ese aspecto que ya, pero bueno, sí, por lo menos un toquete, un pinche acelerón en el plan. Y no nos referimos al cine, el vinito, la chela, no, oh, ¿eh? O sea, al previo de... Ah, vamos de a... muérdeme aquí, vamos a las güeras acá. Y ya vamos, no. Vamos a las güeras. No, jueguen con su cuerpo. Sí. Y el sexo es para que disfruten los dos, así es que ya saben, ¿eh? Perros, bueno, no, si son poliamorosos, para que disfruten todos, ¿no? Pero... Ay, sí, no, bueno. Pero es otro tema. Ya saben, en otra ocasión sacaremos ese tema. En fin, chavos, yo ya me voy, ustedes ya se van, ya todos nos vamos. Vámonos. Vámonos ya. Vamos a desalojar esta cabina que casi incendiamos hace un rato. No, en serio, aquí es el infierno. Pues muchas gracias, gente. Yo soy Pichón, también soy conocida como Alejandra Pájaro. Les reitero, Puicasa Records va a estar presente subiendo diferentes podcasts. Y esto fue Bastardos al Aire. Me acompañó Marvin Alcayar, el Chubi, au. Y por supuesto Arturo Celón. Nos vemos la próxima. Nos escuchamos la próxima semana. Y si no, ya su pedo. Nosotros nos va a llamar. Escuche cualquier otro podcast de Puicasa Records o de cualquier comediante o de cualquier persona. El punto es que escuchen podcast. Y claro, eso sí, nosotros no somos la mera verdad. Se tienen que informar. Nosotros solo damos un punto de vista personal, crítico, que esto nos indica que si no les gusta, nos vale madre. Preservamos la idiotez, quede claro. Así, meramente. Así es. ¡Vámonos, perras! Para quejas y sugerencias, ¡vámonos, perras! Esto fue Bastardos al Aire, preservando tu idiotez.